Charlo, charlo, señor Chaplin. No pretendas que esta noche ría yo. Charlo, charlo, señor Chaplin. Que el amor huyó de mi jardín. Mientras lloro porque ella marchó, llegas con tu grotesco bombín. Y si es mago el bastón de Charlo, reiré con Chaplin. Charlo, charlo, señor Chaplin. Si consigues que esta noche sueñe yo, charlo, charlo, si olvido al fin, volverá el amor a mi jardín. Pero un ángel en ti descubrí, que con dedos de clon recogió una lágrima que para mí en estrella brocó. Charlo, charlo, señor Chaplin, y esa estrella de agua de pronto alumbró. Charlo, charlo, señor Chaplin, candilejas de oro en mi jardín.